Queridos hermanos y hermanas, en su primera carta a los Corintios, San Pablo señala la importancia de la resurrección de Cristo para nuestra fe cristiana. Solo con la cruz, sin la resurrección de Jesús, la vida cristiana sería un absurdo. El misterio pascual consiste precisamente en el hecho de que el crucificado resucitó. Aquel que murió y nos reveló el inmenso amor que Dios nos tiene, está vivo y presente entre nosotros. Esta es la clave de la cristología paulina, que parte siempre de ese misterio y a él tiende. Al anunciar a Jesucristo, Pablo subraya particularmente que nosotros hemos sido justificados por su muerte y resurrección. Para el apóstol, la resurrección de Jesús fue un hecho acaecido en la historia, del cual es posible dar testimonio. Existieron signos precisos, no fue algo inventado, mas aún a través de ella se revela definitivamente la auténtica identidad del crucificado. En efecto, la resurrección manifiesta en plenitud su naturaleza divina, que posee desde siempre y no solo en el tiempo. Jesús resucitó para ser Señor de vivos y muertos. El verdadero creyente obtiene la salvación profesando que Cristo es el Señor y creyendo que Dios lo resucitó de entre los muertos. La experiencia de Pablo en el camino de Damasco cambió totalmente su existencia, que quedó marcada por el significado central de la cruz. Entendió que Cristo había muerto y resucitado por él y por todos. La cruz tiene un lugar principal en la historia de la humanidad y es objeto continuo de la teología paulina. La cruz es escándalo y necesidad, donde parece reinar solo el dolor y la debilidad, es donde está todo el poder del amor infinito de Dios. La cruz es el centro del centro del misterio cristiano. Ciertamente la encarnación y la resurrección son misterios centrales del cristianismo, pero San Pablo ve en la cruz la manifestación más elocuente del amor de Dios por nosotros. Para el apóstol, Cristo crucificado es sabiduría, porque manifiesta en verdad quién es Dios y nos muestra el amor que salva al hombre de manera gratuita. Esta total gratuidad es la verdadera sabiduría. En la segunda carta a los Corintios, Pablo expresa en dos afirmaciones su experiencia del crucificado. En primer lugar, Dios ha tratado como el pecado a Cristo, que ha muerto por todos, ha expiado nuestro pecado. En segundo lugar, Dios nos ha reconciliado consigo sin imputarnos nuestras culpas. Los creyentes podemos decir con San Pablo, Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de Cristo, en la cual el mundo está crucificado para mí, yo para el mundo.